calentamiento global ha generado alteraciones en los ecosistemas de nuestro planeta, agudizando así los efectos del cambio climático. Y es que los seres humanos hemos ocasionado este problema. Acciones como la tala de árboles en exceso, el uso de aerosoles, tirar basura en suelo o aguas han provocado esta situación. Por lo que es necesario empezar a actuar, pues en poco tiempo estaremos sufriendo todavía más catástrofes como la falta de agua, elemento que es vital para nuestra existencia en este planeta. Fíjate bien, es importante reciclar cualquier objeto o cosa que se pueda, como cuadernos, botellas, agua, usar la bicicleta, cuidar las áreas verdes, plantar árboles, no tirar basura en las calles, checar los índices de contaminación que son generados por la red de monitoreo para conocer si estamos alcanzando los niveles de peligrosidad que nos pueden afectar, reducir el uso de nuestro auto, utilizar el transporte colectivo, sobre todo también mantener nuestro automóvil en perfectas condiciones, filtros, tubos de escape, respetar las áreas verdes de la ciudad.